y el saxofón a la una. ¡Ahí va! Y al igual que el Quijote nunca dijo ladran, Sancho, seña que caminamos, lo cual es una mentira, en ninguna parte del libro está eso, tampoco en ninguna parte de las historias de Sherlock Holmes está el elemental, mi querido Watson, parte de las leyendas urbanas. Y esto lo traigo así a cuento por la canción The Baker Street, la calle donde vivía Sherlock Holmes, Gary Rafferty. Y hablando de concatenar recuerdos, alguien me llamó y me dijo, mire, ya que habla de saxofones, póngame a Brian Ferry, porque allí tocan una nota de saxofón. Vaya pues, si estoy aquí para darles gusto. Eso sí, siempre y cuando no me saquen de onda, porque tengo cosas de las que hablar. Tengo que poner a Blondie, tengo que poner al Capitán, tenía varias historias que contar. Don't Stop the Dance de Bryan Ferry. Y vamos a recordar hace 35 años. En el primer lugar en los Estados Unidos estaba una rubia que a muchos nos encantaba. Nos encantaba, tiempo pasado. Hace poco la vi y está, bueno, no por nada, son 35 años los que han pasado. Pese a todo eso, a ella todavía le quedan partes buenas. ¿Cómo? Un día como hoy, hace 35 años, Blondie llegaba al primer lugar en las carteleras de popularidad, en donde se mantuvo durante 6 semanas. Fue su segundo número uno en ese año, que fue muy bueno para Debbie Harry. Ah, era tema de una película que se llamaba American Gigolo con, ya van a suspirar las mujeres, ay, Richard Gere. Ay, también todavía le quedan partes buenas. Call me. Ahí marca 22-23-01-72. Ahorita está libre. A ver, marque 22-23-01-72, a ver. ¡Que suene! Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Aquí suenan... ¡Ey! Estoy hablando con usted que me acaba de hablar. ¿Qué son esos pujidos? ¡Uy! ¡Wow! Ah, ahora esos ladrillos. Ah, ¿qué pasó? Amor mío, buenos días. Ay, amor mío, buenos días. Me están cuenteando al aire, damas y caballeros. ¡Qué emoción, me derrito! ¡Aló! Dígame, amor de mis amores, reina mía, ¿qué me hiciste? ¡Wow! ¿Ah? Sí, que al aire no. ¡Al aire no! ¡Nos va a dar chiflón! ¿Qué pasó? ¿Qué quiere que le ponga? ¡Ay! ¡Ay, esa no la tengo! Solo quería escucharlo. ¡Ay, qué emoción! Sí, que tenga lindo día. Lo voy a tener, para que me escuchen mejor. Pásela bien lindo. Al oído se lo estoy diciendo. Gracias. Bueno. Adiós. Adiós. Bye. Ya me cuentearon, qué alegre. Bueno, estamos con Blondie y ahora voy a echarme una miradita a lo que me dicen en la página de 1900 ayer. Jorge Magaña, Sergio, si de saxo hablamos, podría ser tan amable de hacer sonar aquella famosa que muchos asociamos con aquel comercial de Diplomat. Creo, no cree, está bien creído. Blanca Palidez de Jimmy Castor Bush. Sí, de Jimmy Castor Bush, y luego pone, ¡ay, perdón! Ya me pasé en Jimmy, no es Bush, es Bunch. Vaya, pues, Bush, Bush in the Bush. Pongamos el tema de un comercial de Diplomat que salía un chero en un helicóptero y había una chera que se estaba bronceando y entonces ella necesitaba un cigarro y él le mandaba... un mensaje usando el sol y la cajetilla de Diplomat. Y entonces del helicóptero bajaba la cajetilla de Diplomat para ella, hacían cita y en la noche aparecían, creo que el Teatro Nacional de esa escena. Va, ahí va el saxofón y ahí fue la historia. Del primo del presidente Bush, Jimmy Castor Bush. Ay Dios, es que está. Desde que actualicé mi tal programa, ahora hago cosas y la tal canción se pierde. Ah, sí, ya me lo hizo temprano con una canción que se me salió hasta Helter Skelter. Ahora tenía al Jimmy Castor Bunch. Vamos a ver. Ay, es lo malo así cuando a uno lo hace pedazos la tecnología después de haber dado, ¿cómo se llama? Download. No, pero como ya íbamos avanzados, avancemos. Y me acaban de hablar, sí, porque esto es concatenar recuerdos. Ponete entonces, ya que estamos con canciones de anuncios, la del anuncio de Benson and Hedges. Los 100s eran largos. En ese comercial salía un chero que lo identificaban antes de que cruzara la esquina porque llegaba primero el cigarro que él. Y también estaba dentro de un ascensor, las puertas del ascensor se abrían y apachurraban la punta del tal cigarro, como que si no hubiesen células fotoeléctricas que al detectar el cigarro se iban a... Bueno, total era anuncio. tus desventajas de los anillos de bronce, tema de un comercial de película. Ah, de película era. Los Benson and Hedges, y me están pidiendo la del comercial de Marlboro. Pero la del comercial de Marlboro no la puedo encontrar en mi computadora como canción comercial de Marlboro, porque era tema de una serie de televisión. Tan, tan, ta, tan. Ah, ya me acuerdo cómo se llamaba. Se llamaba The Magnificent, a ver, Seven. A ver si sí o si no. Porque no era de televisión el tema, sino era de una canción de película que en el año de 1961 llegó a las carteleras de popularidad y estuvo en el puesto número 35. Y esa canción fue compuesta por un señor que se llama Elmer Bernstein, quien estuvo en un concierto aquí con la Sinfónica de El Salvador en el gimnasio con todos los temas que él compuso. Uy, salvado por la campana. La cual, espéreme, ¿cuál quiere que le ponga? ¿Ah? Je t'aime moi non plus, pero esa no es de comercial, porque en esa época... ¿Algún comercial de preservativos, tal vez? ¿Algún comercial de preservativos o de Viagra? ¿En serio? Por eso es que le digo que no puede ser. Esa no fue de comercial. No. Bueno, ya se la voy a poner de todas maneras. Bye, bye. Sí, va. Sí, porque no puede ser. A ver, si usted fuera publicista, cuénteme, ¿en qué clase de producto le pondría esta canción como comercial? Imagínese, a ver. Tal vez... anuncio de un motel apto para pastores. Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. Comme la vague irrésolue. Je vais et je. la voz de una flaca a quien tuve el gusto de conocer en un... Bueno, yo era chiquito. Y estuvimos encerrados en un elevador. Brigitte Bardot. Pero hablando de comerciales... And furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. Perfect harmony. I'd like to hold it in my arms and keep it company. I'd like to see the world for once, all standing hand in hand, and hear them echo through the hills for peace throughout the land. It's the real thing, what the world wants today, that's the way it'll stay. Este era el anuncio de Coca-Cola, que era impresionante porque salían un montón de muchachos en la cima de una montaña. Ta, ta, ra, ta, ta, cuando Coca-Cola era conocida como The Real Thing. Bueno, qué alegría, hemos puesto algo de comerciales. ¿Qué hay que poner? Ah, pues sí, ya que de comerciales hablamos, ya vengo dentro de un ratito porque voy a poner comerciales. Luego, seguimos con la music. Vox. 9. Las mejores 9. Vox. 9. Vox 9. Martes. 8 de la noche. Vox 9. Vox 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Vox 9. Pepsi y Sistema Fedecrédito presentan. Ricardo Arjona en concierto. Viaje Tour. 14 de mayo, 8:30 de la noche. Estadio Jorge Mágico González. 15% de descuento al pagar con tarjetas de débito y crédito del Sistema Fedecrédito. Boletos a la venta en puntos Todo Ticket. Invitan Tigo Music, Alcatel One Touch, cerveza Modelo Especial. Patrocinan Texaco Pontecroft, Domino's Pizza. Producen TCS, La Prensa Gráfica, BTV. Copatrocinan Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car. Un espectáculo de Tu Show. Ricardo Arjona en El Salvador es gracias a Pepsi y Sistema Fedecrédito. Mañana es 20 de abril y se conmemorará un año más del nacimiento de el Rey del Mambo. Así le decían. Un tipo percusionista que colaboró mucho para la difusión de la música latina en los Estados Unidos. Tito Puente. Vamos, rumbero, que la rumba ya debe estar. Canción compuesta por Tito Puente, quien mañana estaría cumpliendo años. Él nació en el 1923, un 20 de abril. Y aquí me acaban de poner un mensajito. Vamos a ver si lo encuentro, ya que mi ayudante oficial, Avi, ya lo encontró. Pero, a ver, ¿está donde está el logo? ¿Sí? Sí. Sí, bueno, vamos a buscarlo. Porque aquí me están... Dice 218 comments, no comments. ¿Y dónde está? A ver. Primero se ponía en francés, mi carambada esta. Ahora ya logramos que esté en español porque los hackers fueron. Y a ver. Y tiene que ver con que yo me pongo pornográfico. Yo no me pongo pornográfico. Yo soy... No, mentira, vamos a buscar. Gracias a Eric Valencia, aquí está, a ver. Este es Jorge Magaña, a quien hoy le he agarrado por estar comentando y escribiendo un montón. Por eso ahí dice, disculpa que escriba tanto. A lo mejor me vas a correr de tu programa. No, por escribir mucho. Nah. Pero ahora, ¿qué pusiste? Te pusiste erótico porno. Yo no me he puesto erótico porno. Alguien llamó con una canción algo erótica. Que por cierto, yo no sé en esa época cómo fue que nos permitieron que la sacáramos al aire, porque había una cosa que se llamaba la Comisión de Ética y Estética Radial que estaba encima de uno, y si uno decía una mala palabra le caía encima. Ahora imagínense a cuántos no le cortarían la cabeza. Saludos a Chamba. A Chamba, sí, abuela, gusto de oírte. Sí, cabal, ya tendrías a saber cuántas cabezas cortadas. A ver, desde hace días me he estado quebrando la cabeza con el nombre de una canción y su cantante. Y ahí va la descripción. Es una canción de los 70 que tenía unos sonidos o gemidos como de una mujer que estaba haciendo el amor. De Cipotes decíamos que como que estaba chupando caña le hacía. Jiji. Pero la onda es que le hacía más. Tara, tara, taratán, taratán, tan. Esos son los datos que da Jorge Magaña para la canción porno que le decía más. Tararán. Yo creo que esta es la fiebre de la jungla de los chacachas. Ya la van a oír a la niña. Ay, qué fiebre hay. Le faltó lo de la fiebre, ¿eh?